Nada más. Ah, sí, qué bueno que me acuerdas, para mí, por favor, una cajita. No, pero sí, sí, si me pueden pasar una bolsa en un bote, porque voy a requerir, va a ser útil para la dinámica final. Vamos a meter a una persona ya. ¿No? Ok, bien, ¿listos? También chavitos. Ok, Romanos, a ver, tú dile en Romanos 6. El título de este estudio, ya vamos a empezar literalmente a escudriñar y sacarle todo el jugo que Dios tenga para ahora a Romanos capítulo 6. El título del estudio es Conocer la verdad te hará libre. Ya vimos un poquito ayer, pero vamos a entrar más en materia en este rollo este día. Conocer la verdad te hará libre. Y el de la noche se va a llamar My Name is Neo. ¿Alguien aquí ha visto Matrix alguna vez en su vida? ¿Matrix? Ok, los demás son bien cristianos y no ven tele, ¿verdad? Vamos a explicarles por qué ese rollo, My Name is Neo. Si no saben, esto es mi favorito. Este es para la caja, ok. Y antes de seguir, ¿sí se va a poder, papá, lo de la canción? O si no, metemos la de Darte mi vida, ¿sí? Sí, chido, increíble. Ok, un favor, vamos a empezar ahorita una dinámica durante este día nada más. En esta caja, a modo de urna, puedes tú, al final del estudio, pasar a dejar una pregunta que tú tengas. Acerca de lo que sea, que tú quieras saber de parte de Dios, qué tiene que decir al respecto. Y no sé si vamos, creo que mañana en la noche voy a hacer, después de la predicación, una sesión de preguntas y respuestas, y voy a contestar las preguntas más, las más como comunes y a la vez las más importantes que pueda haber. Así que cualquier pregunta, Quique, me han lastimado, ¿cómo puedo perdonar? ¿Qué Dios tiene para mi vida? O sea, no sé, tú sabes qué pregunta traes, que quieres saber qué Dios tiene para ti. Te voy a enseñar a buscar la voluntad de Dios en la palabra. Así que cualquier pregunta, en esta caja, al final, puedes acercarte a dejar tu pregunta. Por favor, no me pongan la pregunta de Quique. Mi gato está muy enfermo y no sé si lo puedo sacrificar, porque yo no le puedo quitar la vida a nadie. Suena un rollo, pero me lo pusieron en Cuernavaca. Y por eso advierto. Bien, habiendo dicho eso, Romanos 6, versículo 5, nos quedamos el día de ayer, Romanos 6, versículo 5. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente, todos traen Biblia, ¿verdad? ¿Alguien no trae Biblia? ¿Paparrín, no trae Biblia, paparrín? ¿Estabas cantoneando ayer aquí, no trae Biblia? ¿Alguien trae Biblia para el tilo? ¿Alguien trae una Biblia que le pueda prestar? ¿Nadie? A ver, pásamela, Lea. ¿De quién es? Castillo. ¿Es tuya, papá? No. A ver. Tilo Castillo. Ah, no se entiende. Ten, papá. Tilo Castillo. Ok. Romanos 6, versículo 5. Vamos a ver hoy del versículo 5 al versículo 10. Así que vamos a hacer esto. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Yo voy a leer los versículos nones y ustedes van a leer en voz alta los versículos pares hasta llegar al versículo 10. Aquí que no sé cuáles son los pares, entonces tengo que empezar desde antes, pero asumo que no. Entonces yo leo el 5, ustedes 6, 7 y así vamos yendo. ¿Listos? Dice así: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Bien, vamos a orar a nuestro Padre precioso. Venimos a suplicarte, Señor, por simple y mero amor a ti mismo y a tu nombre, que tú lo enaltezcas y glorifiques en esta mañana, que tú, Espíritu Santo, hable a cada corazón, Señor, revelando verdades que transformen nuestra vida para tu gloria. Señor, muchos ayer hicieron un trato contigo, Dios, y muchos ayer pudieron rendirse y por lo menos reconocer que la necesidad de ello en sus vidas. Te ruego que a partir de este estudio tú les puedas equipar para poder saber qué significa eso en la vida real y puedan salir de aquí, de este campamento, de este congreso, equipados por ti para la batalla que tenemos por delante. Así que Dios, mete mano, haz lo que nadie pueda hacer más que tú, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, puedes tomar tu lugar. Acuérdate el título del estudio: Conocer la verdad te hará libre. Vientos. ¿Listo? Abróchate el cinturón porque empieza el viaje celestial. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él. Y me encanta la palabra plantado en tu Biblia. Porque Pablo utiliza mucho dos formatos de ilustraciones. Número uno habla de plantas, de siendo plantados, de un crecimiento, de un fruto. Y dos, su segunda ilustración más usada de Pablo es edificios. Que me encanta porque, al igual que Jesús enseña con cosas que cualquiera puede entender. Cualquiera puede entender que un árbol, para que pueda crecer, primero requiere ser sembrado. Tiempo de crecimiento para que después pueda producir lo que produce, que es un fruto. Y la otro simbolismo es un edificio, que tú quieres edificar un edificio. Pablo usa mucho edificado o cimentado, que literalmente es construido sobre, mucho como Jesús lo usó. Quizás lo leíste en cuando dice, es interesante, vamos a ver todo esto y la importancia. O sea, a partir de este estudio ya es mucho es armas. Si viste la de Matrix, este es cuando dice, ¿qué necesita? Dice, weapons, a lot of weapons, muchas armas, hijo. O sea, y vas, así muchas armas. Aquí te voy a equipar de muchas armas, papá. Así que si sales de aquí y el martes estás con la boquita espiritual rota, es porque quieres. Porque literalmente aquí te vamos a armar para que puedas salir a saber qué hacer. Entonces, el rollo está aquí, pero que plantado. Jesús dice, les diré a quién es semejante el hombre que viene, oye la palabra y la hace. Tres cosas. Viene a mí, oye la palabra y la hace. Es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando vino la tormenta, no la movió. Simplemente dice, no que no recibió daño, no la movió. ¿Sí? Y en esto es semejante al hombre que viene, oye y no hace. Es semejante al hombre insensato, o necio, o baboso, que viene, oye, dice, y edifica su casa sobre la arena, o sobre la tierra, el simbolismo de arena. Dice, y cuando viene la tormenta, será grande su ruina. Es interesante que hay un común denominador, el método inductivo que estudiamos allá, que es la palabra cuando viene. La Biblia dice que va a venir una tempestad a tu vida. Sí o sí. O sea, realmente no es un rollo de, bueno, en Cristo siempre me va a ir súper bien. ¿De verdad? Y todas las iglesias que venden ese evangelio de que no. Tú tienes rollos económicos y problemas financieros, es que estás en pecado, papá. Si te está yendo mal en tu vida, es que estás en pecado. ¿Sabes una cosa? No necesariamente. Pregúntale a José, por ejemplo. Él fue a la cárcel, ¿por qué? Por no acostarse con la esposa de su patrón. ¿Le hizo algo malo? No. Y se fue a la cárcel 2 años. Pregúntale a Daniel en el foso de los leones. Entonces, la Biblia no dice de que si estás en Cristo no vas a tener ningún problema. La Biblia dice que en el mundo tendrás, ¿qué? Aflicciones. O sea, sería ingenuo que tú pensaras que, no, es que voy a vivir en el mundo de Barney donde yo te amo, tú me amas, somos una familia feliz, no sé cómo va la canción. Ese mundo en la Biblia no existe y en el mundo real tampoco. Así que entendiendo esto, dice, cuando viene la tormenta o la tempestad, tú escogiste previo escuchar y hacer o escuchar y él. Y vamos a ver este punto que dice, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza, la palabra semejanza es la palabra que significa forma o abstractamente parecido de su muerte. Pero la palabra que clave es plantados. Y deja tu separador o tu algo que tengas para separar. Aquí en Romanos, es nuestro texto base, Romanos 6. Y acompáñame a Salmo 1. Salmo 1. Salmos, capítulo 1. Y ahí te va. Pero que no entiendo este rollo de ser plantado. ¿Cómo se ve el ser plantado en Cristo? ¿Cómo se ve el que yo escogí plantarme en Él? O sea, con una foto de puedo comparar si estoy o no estoy. Ahí te va. ¿Ya está? ¿Salmo 1? ¿Sí? Ok. Rodrigo se lo tiene que saber de memoria. Ahí te va. Bienaventurado. La palabra bienaventurado, ahí te va, es interesante. Quique, no, es que yo he oído la palabra bienaventurado, pero ¿sabes qué significa bienaventurado? La palabra bienaventurado significa, literal, es feliz plural. Pero como no existe feliz plural en español, o sea, en español naco, podemos decirlo como felicísimo. Así es. Entonces, en tu vida puedes entender, cada vez que digas bienaventurado es felicísimo. No contento, no happy, no, no felicísimo. Bienaventurado el varón, aquí la persona, okay, pero yo soy mujer, no. La palabra varón es ser que respira, o que tiene rostro de humano. Bienaventurado el ser humano. Y aquí hay una característica de tres cosas que no son ser plantados en Cristo. Ahí te va, tres cosas. sencillas. Número uno, que no anduvo en consejo de malos. ¿A quién escuchas? ¿De quién derivas tu consejo? Que no anduvo en consejo de malos. Número dos, ni estuvo en camino de pecadores. Y número tres, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Tres sencillos pasos que te van a llevar a una vida de no ser bienaventurado. Número uno, derivar tu consejo de gente mala. Diga, pero es que mi amiga es buena. Ah, ¿te acuerdas que ayer vimos que no hay bueno ni a un uno? Es interesante este rollo. Es que, entonces, nada más hay alguien bueno. Jesús dijo, ahí llega el joven rico y dice, maestro, bueno, dice, porque me dices bueno. Bueno, solo hay uno, es Dios. Derivar mi consejo de malos. Cuando derivo mi consejo de malos, lo que sigue, puedes verlo en la negación de Pedro, lo que sigue es empezar a andar en camino de pecadores. O sea, ya te empiezas a ver como ellos. Y lo que sigue, por ende, es sentarte. Literalmente ya te acomodas, ya es a tu lugar más cómodo, o sea, sentarte en silla de escarnecedores. La palabra escarnecedores, aquella persona que se mofa o hace burla, en este caso, de Dios. ¿Sí? Tres cosas. ¿Estás tú en alguna de estas? ¿Estás en consejo de malos? ¿Estás en camino de pecadores? ¿Estás en silla de escarnecedores? O sea, ¿ya te acomodaste? La Biblia dice que pues, no va a ser bienaventurado. ¿Y sabes una cosa? Pero es que yo creo que sí. Ok. En este caso, tú o Dios tienen la razón. ¿Quién crees que es? Me encanta porque uno es así de, no, yo a veces, no, ¿sí? No. Y, pero ahí te va, ok, pero entonces, ¿qué hago, Quique? Sigue leyendo el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová, porque es que esa palabra ley me suena muy religiosa. Papá, la ley es la onda de las ondas. La palabra ley aquí, márcala en tu Biblia ahí, pon una notita, que marca ahí tres cosas. Es la palabra dirección, es la palabra instrucción, y me encanta, y es la palabra fluir como agua. Así como que Dios quiera que tú fluyas como agua. Como fluyó en mi tienda ayer, no. Como fluye en ríos, o sea, como que tú o sea, cumples tu propósito, que es fluir. ¿Sí? Entonces, es interesante, para que puedas fluir, requieres la ley de Jehová. Sino que en la ley de Jehová, en la dirección de Jehová, y escucha esto, está su ¿qué? Delicia. La palabra delicia es la palabra jefet, que significa su placer, su deseo. Y es fascinante, y te va a empezar a dar tips. El principio de la libertad en Cristo consiste en encontrar tu mayor deleite en Él. Ahí te lo repito. El principio de tu libertad en Cristo consiste en encontrar tu mayor deleite en Él. No he visto a alguien que se convierta por miedo al infierno, por ejemplo. O sea, que, no, ojo, no que hace la mano en un llamado o pase al frente. Porque muchos tienen esta onda en las iglesias, te ponen una película tipo Dejados Atrás o algo así, el Apocalipsis, y tienes 6 años y no has visto nunca Freddy Krueger o algo así. Entonces ves los jinetes y te friqueas y, no, yo no quiero ir al infierno, quiero estar ahí. Entonces pasa, pero no es transformada tu vida, ¿sí? Pero, ¿sabes una cosa? Yo conozco y soy testigo, no solamente en mí, sino en vida de otros hombres y mujeres, que la verdadera conversión viene cuando me doy cuenta que nada de lo que este mundo me ofrece se va a comparar con lo que mi Dios me puede ofrecer. Entonces puedo siempre escoger, ¿sabes qué? O que el mundo me ofrece esto, mi Señor me ofrece esto. No, ni siquiera hay comparación, y vamos a ver eso más adelante. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Por ejemplo, ahí te va. Cierra tus ojos, todos cierran sus ojos ahorita, cierran sus ojos. Imagina en este momento tu platillo favorito. Tu platillo favorito en la vida. Un platillo de la abuela, o de tu mamá, o un restaurante que vas, no sé, un platillo así. Imagínatelo, quizás... cómo está la salsa o la carne en su punto, así de exacto, para que tú, si nomás lo hueles y ya muchos están empezando a babear. Abre tus ojos. Eso, o sea, que eso produce la palabra. Así que, nomás de imaginarme los ratos que tengo con Dios, lo que tiene para mí, las promesas, las enseñanzas, la instrucción, empiezo a babear. O sea, es mi delicia. O sea, ¿de qué tengo antojo? De la palabra, hijo. O sea, esa es la onda. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Seguimos leyendo. Y en ella, o en su ley, medita de día y de noche. Y aquí está la clave número uno para libertad en Cristo. Acuérdate, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Sino que en su ley medita de día y de noche. No sé cómo está aquí el rollo, pero allá en Cuernavaca hay muchas ondas de religiones orientales. Entre las cuales está, por ejemplo, el yoga. Ondas así, energías y este rollo. Entonces el rollo es, medita, tienes que meditar. Y meditar, te van a decir que es poner tu mente en blanco, vaciarte a ti mismo y no pensar en nada, pensar en el ahora. Y ñoñes es así, nada que ver, ¿no? Que suenan así, te las tuenan así como tipo Alejandro Maldonado, así de... y la frase del día es... Y ya sabes, pero sales a tu casa y tu marido te sigue pegando, la tarjeta de crédito sigue llegando, En fin. Pero sabes que la Biblia también habla de meditar. Pero en vez de la Biblia que te diga, ¿sabes qué? Piensa en la nada. No. La Biblia te dice, ¿sabes qué? Medita. ¿Medita en qué? En mi ley. En mi dirección. En mi instrucción. La palabra meditar también significa estar murmurando todo el día. Así como, como cuando te quieres aprender un teléfono, o cuando estás así como repitiendo todo el día, meditando en ella, o sea, dándole vueltas en tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza. Entonces dice, y en su ley medita, ¿cuándo? De día, ¿y de qué? De noche. ¿Cuándo no es día? ¿Cuándo es qué? Noche. ¿Y cuándo no es noche? Cuando es día. Oye, no, ya me voy a meter en un instituto. No hay que ser muy inteligente, ¿va? Ok. Es interesante, entonces, dice, en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa esto, entonces? ¿En su ley medita cuándo? Todo el tiempo. Ahora, ¿qué día no hay día ni noche? Nunca. Entonces, aquí la clave, la primera clave para encontrar libertad, papá. En su ley medita todos los días. Tu error y mi error, ¿sabes cuál es? Creer que puedes vivir un día sin tiempo con la palabra y poder ser victorioso. Y de repente, ¿sabes una cosa? Cuando menos te das cuenta, ya llevas 3 días sin abrir tu Biblia. Y luego te preguntas, es que no puedo, no creo que Dios tenga algo para mí, es que cómo Dios me va a perdonar, es que mira, ya volví a caer, es que mira, ¿entiende esto? Nadie cae en pecado. Es que cayó en pecado. Eso está, es como un rollo así como, como hoyos marca Acme, así como, iba caminando por la vida bien contento y cayó en un hoyo marca Acme de pecado. O sea, tú escoges literalmente caer, o sea, literalmente pecar. Vamos a ver ahorita eso más adelante. Pero bueno, entonces en su ley medita de día y de noche. Es clave aquí, papá. Es diario. Acuérdate lo que dije ayer. El pecado te alejará de este libro y este libro te alejará del pecado. Punto. Cada vez que digas, es que qué flojera, es que no, es que ya es bien tarde. ¿Sabes una cosa? Repítete esto. El pecado me va a alejar de este libro y este libro me va a alejar del pecado. Entonces, cuando estoy negociando con Satanás, él, no, es que ya estás cansado. Y tú dices, sí, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué? Has estudiado un buen. Sí, ¿verdad? Es que, oye, es que hiciste mucho ejercicio hoy. Sí, tienes razón. Dios lo va a entender. Dios es misericordioso. Sí, yo leí que eres misericordioso. O sea, te estás poniendo a negociar con Satanás, papá. ¿Quién te quiere destruir? ¿No es un poco baboso eso? Pero ¿sabes una cosa? Entonces, cuando estoy en ese rollo de que no quiero leer mi Biblia, no quiero pasar tiempo meditándola, memorizando textos, es precisamente el enemigo que quiere meterme en... otro ejemplo más fácil. ¿Alguien de aquí ha visto canales como Discovery Channel, Animal Planet o programas de ese tipo de onda de animales? ¿Alguien? Dice, no, yo tengo en mi casa 38 perros y 40 gatos y mi casa es Discovery Channel. Ok, ahí te va. ¿Has visto los programas cuando por ejemplo, un león o un felino de caza está por cazar a una gacela o una de esas ondas? Siempre la manada de felinos o la leona o lo que sea, su presa principal son 3 víctimas, 3 candidatos para que literalmente vas a acabar en sus garras. Número 1, los más nuevos. Los más cachorritos. O sea, prácticamente es un hecho que si no estás bien cuidado, papá, vas a caer en sus garras. Número 2, los enfermos. Los animales que están enfermos se van quedando. Y son presa fácil literalmente, cazadores. Y tercero, escucha esto porque ese muchos eres tú y yo, el que negligentemente se queda atrás de la manada. 3 candidatos. Los nuevos, los enfermos o los débiles. Y los que negligentemente se empiezan a quedar atrás de la manada, no, no pasa nada. No, es que el pastor de jóvenes dice esto, pero no, ya no, yo creo, no creo. Y te empieza a quedar atrás. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que tu enemigo, tu adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Me encanta porque la palabra devorar significa tragarte completito. Tú no metes ni las manos, papá. Y lo que él quiere es que lleves tus batallas mentales, emocionales, físicas y demás al terreno de la carne, porque ahí no eres rival para él. Satanás quiere así que tú lleves todas tus batallas al terreno de la carne porque ahí te va a romper la boca. Es similar a que tú eres un ciervo y por ejemplo, tú nunca vas a ver un cocodrilo cazando fuera del lago. Es muy complicado que lo veas. Porque un cocodrilo cazando fuera del lago es torpe, es lento, sus movimientos son muy toscos. Pero ¿qué es lo que hace el cocodrilo? Se mete al lago y espera que la gacela o el ciervo, lo que sea, entre lo suficientemente al lago. Porque cuando entra suficientemente al lago, ahí es mi territorio. Ahí no metes ni las manos, papá. Ahí nada más yo te caso. Te atoro, no te vas a zafar de mis fauces, salvo que algo milagroso pase, y te meto y te ahogo. Y es lo que hace Satanás. De repente empieza, deja que te metas, y bajes todas tus batallas a su nivel. Porque ya que estás en su nivel, hijo, nada más va a hacer... Y vámonos. ¿Y tú conoces? O quizás has sido alguien así. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Que su ley medita de día y de noche, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que separado de nada puedo hacer. O sea, separado de él no hay un día que pueda yo estar en victoria, un día que yo pueda tener gozo pleno, un día que yo pueda tener paz... Si no estoy con él. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Versículo 3. ¿Será como un árbol qué? Oran, la misma palabra. Un árbol plantado. Aquí está en el hebreo, pero es el mismo concepto, plantado. Va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. ¿A qué tiempo? A su tiempo, al fruto, al tiempo de Dios, no es tuyo, ¿eh? No es de que, Señor, ya llevo 3 días leyendo mi Biblia, ¿y mi esposo? Señor, ya llevo 4 días que oro todos los días. Señor, ¿y por qué mis papás me siguen pegando? ¿Sabes una cosa, hijo? Tranquilo, tranquilo. O sea, es su tiempo. ¿Sabes una cosa? Mucha de la gente de aquí, y traigo esta onda, sufre abusos en casa. Y familias disfuncionales. Y tiene un papá alcohólico o drogadicto, una mamá que eres no secundario, sino el último en la prioridad. Te voy a decir esto. Dios escogió eso para ti. Dios escogió eso para ti. ¿Por qué? Ahí te va, ¿por qué? Para su gloria. Aquí que no entiendo. O sea, ¿cómo Dios puede escoger algo tan malo para su gloria? Sí. Porque, ¿sabes una cosa? Tú vas a conocer en un futuro a varias personas que van a caminar la historia que tú estás caminando ahorita. Y Dios está haciendo en ti un testimonio para que le puedas ofrecer la libertad que tú alguna vez vas a poder conocer. Es que tú no entiendes, Kike, es que mi papá abusa de mí. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Vamos a ver esto más adelante. Tú tienes dos opciones, y créemelo, estoy más cerca de lo que te imaginas de esta situación. Tú tienes dos opciones: ser la persona más rencorosa y amargada del planeta, o en Cristo, conociendo su perdón y su misericordia del Padre que te ama, ser la persona, y así lo conozco yo, las personas más amorosas, pacientes y con capacidad de perdonar que yo conozco, son personas que han sufrido abusos. Tienes las dos opciones, hijo. ¿Qué vas a escoger? Satanás te quiere rencoroso, amargado el resto de tus días, porque te vas a ir al infierno, porque tiene raíz de amargura. Y Cristo te quiere libertar. ¿Para qué? Para que puedas ser testigo de que, ¿sabes una cosa? Yo conocí lo que tú estás conociendo. Y hay esperanza. De que hay alguien que te quiera así jalar y morder y absorber, y Cristo te quiera así levantar. Entonces, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es interesante. ¿Qué es lo opuesto a un árbol plantado junto a corrientes de agua? Un árbol plantado en el desierto. Tú, por ejemplo, ves aquí tienen agua todos los días, en fin. Pero bueno, cuando vas a una ciudad donde no hay muchas aguas, tú vas en el desierto y tú, bueno, agarras una matita de plantas y la agarras, y sus raíces, ¿cómo están? Secas. Pero ¿has visto este rollo que tú sacas así una planta de la tierra del desierto y las raíces muchas veces son más largas que el tallito? ¿Por qué? Porque la raíz se tiene que esforzar muchísimo y estirarse para alcanzar tantitita humedad para alimentarse. Y sabes una cosa, tú a veces sin la palabra eres eso, una plantita sembrada en el desierto. Y te tienes que estirar y echarle ganas y ir a terapia para tantita humedad. ¿Sabes una cosa? Dios te dice, si me dices mi palabra todo el tiempo, vas a ser. Pero fíjate, ¿cómo sé que Dios lo va a cumplir? Porque dice Romanos, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí la dice más atrás, Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepientan. O sea, es una cosa, él está prometiendo que si tú meditas en su ley, el truco es este. Tú medita en mi ley y que mi ley sea tu delicia, y yo me encargo, dice Dios, de que seas como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Tú ves un árbol plantado junto a corrientes de aguas, no se tiene que esforzar. O sea, tiene todos los nutrientes que requiere ahí en cortito, papá. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto. Es interesante, ¿qué fruto? Anota ahí, nada más anota ahí, Gálatas 5.22. No vayas para allá. Gálatas, nada más anota ahí en fruto, Gálatas 5.22. ¿Qué dice Gálatas 5.22? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muy bien, mis amigas de la Cajuca, muy bien. Están de pelos. Oye, ahí te va. Tú pregúntale a cualquier aldeano que no cree en Dios y le digo, oye, ¿quieres tener en tu vida amor, gozo y paz? ¿Qué te voy a decir? No, pues sí. ¿Sabes qué? No la puedes tener fuera de Dios. Pero tú vas a producir su fruto, amor y gozo y paz, en su tiempo. Y dice, y su hoja no cae. ¿Qué significa que su hoja no cae? Que lo que tú haces va a permanecer. Contra lo que tú haces sin Dios, ¿sabes qué? Es vanidad, vanidad, aquí se queda y aquí se va a pudrir, hijo. Ahí la dice más adelante, hace tesoros en el cielo, donde ahí ni siquiera no hay alguien que te chamaque tu iPod, dile a Carlos. ¿Sí? Entonces, ¿sabes una cosa? Tesoros en el cielo, hijo, aquí se va a pudrir, se va a quedar y se va a quemar. ¿Quieres hablar? No, aquí es que el calentamiento global. ¿Quieres hablar ahora del calentamiento global? La Biblia dice más adelante que llegará al punto en que Dios desatará los átomos y todo arderá. Es calentamiento global, hijo. No es que hace mucho calor más que el año pasado. Por favor. ¿sabes una cosa? Aquí se va a quedar todo, pero ¿sabes qué? Su hoja no cae. Y marca lo siguiente, versículo 3 al final. Y todo lo que, ¿qué? Hace, prosperará. ¿Cuánto de lo que haces va a prosperar? Todo. Marca esas palabras, es la palabra de Dios. Todo lo que haces prosperará. Quique, pero es que no, yo no creo eso, Quique. No creo eso. ¿Por qué? Porque yo me sé versículos de la Biblia y lo que hago nomás fracaso. Ah, sí, ¿qué versículos te sabes? Juan 3:16, Salmo 23:1, porque lo ves en el refri de tu abuelita cristiana. Sí, yo me sé que Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar y. Papá, ¿sabes una cosa? El propósito, cuando tú meditas en su ley de día y de noche, ¿sabes qué es lo que produce en ti? Vamos a ver eso más adelante. Tus pensamientos, anhelos, empiezan a cambiar. Y tus pensamientos y anhelos, tú empiezas a desear lo que Él desea. Por ende, la Biblia dice, pides y pides mal, hijo. Porque pides para malgastar, pides y no recibes. Porque pides mal para malgastar en tus deleites. Muchos rollos dicen, yo quiero ganarme la lotería porque así ya... ¿Sabes una cosa? Yo no te da la lotería porque te debería darle una pistola a un chamaquito, hijo. Si así con 3 centavos, nomás te estás destruyendo. Si te da más... sí, ok, ahí te va. Hay una realidad de las cosas. El dinero, porque muchos están en la edad en la que... No, es que mi rollo es que mi familia no tiene lana. No es cierto. Tú no necesitas más dinero, tú necesitas más sabiduría. Es lo que dice Proverbios. ¿Sí? El dinero maximiza lo que eres. Escucha esto. El dinero maximiza lo que eres. Si tú eres un alcohólico con 3,000 varos al mes y te echas una corona al día, ¿qué pasa si Dios te da 30,000 varos al mes? Si tú eres un drogadicto con N cantidad, ¿qué pasa si Dios te da más? Por eso Dios te tiene así, papá. Porque con lo que poquito que tienes, nomás te destruyes y destruyes a los que te aman. Por eso, ¿sabes qué? No busques riqueza. La Biblia, Proverbios, está lleno de, ¿sabes qué? El que busca hacerse rico, hijo, cae en muchos tropiezos. Y lazo del diablo, dice el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué? No procures hacerte rico rápido, porque la bendición que llega rápido, así se va de rápido también. Sé paciente y espera en Jehová. Sé diligente, chambea. La Biblia dice, no he visto justo desamparado bajo el sol. ¿Sí? Todo lo que hace prosperar. ¿Por qué? Porque todo lo que yo deseo, dice... Y sabemos esto, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que si nos oye, tenemos las peticiones que le habramos hecho. Si Él te oye, sabes que Él te lo va a conceder. Pero ¿cómo sé que no me lo va a conceder? Porque pido conforme a su, ¿qué? Voluntad. ¿Conforme a la voluntad de quién? No la mía. Quique, pero es que no entiendo eso. Vas bien. Ese rollo que no entiendo, vas bien. ¿Por qué? Porque Isaías, me parece, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, sus caminos. Ahí te va. Un principio de la vida que yo conocí hace unos años. Dios dice, mi camino no es tu camino, Quique. Y mi manera de pensar no es tu manera de pensar, mi Quique. ¿Ok? Ok. Cuando yo tengo un problema, esta es una ley que yo agarré. Cuando yo tengo un problema, la primera manera de resolver el problema, esa no es. ¿Hace sentido? O sea, si la Biblia dice que mi camino no es su camino, ni mi pensamiento es su pensamiento, yo tengo una bronca, mi primer modo de resolverlo, eso no es el de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? ¿Le doy suprimir a esa idea? Ok, Señor. ¿Qué quieres que tú hagas? ¿Qué quieres tú que yo haga, Señor? Y empieza a buscarlo, ¿sí? Y todo lo que hace, prosperarás. Y todo el mundo quiere, y todo, hay iglesias que promueven esa onda. Porque Dios prometió que vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Y todo, ¡amén! Y todo, ya sabes, bien nada que ver. ¿Sabes una cosa? Sí, pero hay una condición, papá. Que si meditas en su ley de día y de noche, dice, y es tu delicia. Bien, acompáñame a Jeremías. Estás en Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, y después está Jeremías. Jeremías 17:7. Quique, no acabo de entender este rollo. Ok, ahí te voy a una toma 2. Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. Salud. Jeremías 17:7 dice así. Bendito el varón que, ¿qué? Wow, espérame, ahí vamos a hacer una pausa, porque ¿sabes? Esto es oro. Bendito el varón que confía en Jehová. La palabra confiar literalmente es respaldarse en. Como un cojo se apoya en una muleta para poder andar, eso es confiar. O sea, yo, por ejemplo, Jaime me comentaba, mi pastor, cuando un misionero amigo de él, que fue a una zona donde hablaban cierto dialecto, y no tenían ellos la palabra fe. O sea, en su dialecto no tenían ellos la palabra fe o confiar como fe. Y entonces lo que hizo él es, puso una hamaca, con tu de aquí a acá, y se puso en la hamaca. Y dice, ¿cómo le llaman a ustedes a esto? O sea, él se sostiene porque cree que ¿qué? Que los pilares le van a sostener, ¿verdad? Eso es apoyarse. O sea, eso es confiar. Y así les puedo definir la palabra que ellos entendían como fe. ¿Qué es esto? Yo confío en que Dios no me va a dejar caer. Yo confío en que Dios tiene un plan para mi vida. Yo confío en que Dios tiene algo que decir a mi vida hoy. Yo confío en que Él me quiere transformar. Yo confío que Él es luz en medio de tinieblas. Yo confío, ese es mi apoyo. Y bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué es lo opuesto a esto de nuestra generación? Autoestima. Es lo opuesto a este rollo. No. ¿Sabes cuál es tu problema? Es que mi problema es que yo no tengo autoestima. Yo tengo muy baja autoestima. Eso es mentira, hijo. Si tú tuvieras baja autoestima, ¿sabes qué? Te sales aquí a la calle principal y dejas que te atropellen. Porque no te amas, ¿estás de acuerdo? O sea, si tuvieras baja autoestima, ¿por qué te arreglas en las mañanas? Si tuvieras baja autoestima, ¿por qué comes si tanto te odias? ¿Sabes cuál es tu problema? Que tienes mucha autoestima. Te amas demasiado a ti. Quique, no, pero es que yo soy depresivo. ¿Sabes una cosa? El depresivo y el avaro o el soberbio tienen el mismo problema. Tienen mucha autoestima. Uno lo comunica con ser y bromear y así. Y el otro lo comunica el estar siempre agüitado y ensimismado. ¿Por qué? Porque quiero ser el centro de atención. Y que la gente, me caigo para que me levanten. Y que la gente me vea que estoy bien amolado. Pero amo la atención. Así que, ¿sabes una cosa? Mucha gente dice, pero es que yo soy deprimido. La Biblia llama que eres un pecador soberbio. Pero tu soberbia la comunica de otra manera, hijo. Porque si tu gozo está en el Señor, ¿se acuerdan? Así que diría la canción de Fermín, ¿con quién quieres quedar bien si no es con Jehová? ¿Sabes qué? Si cuya confianza es Jehová, no yo, no mi autoestima, no lo que yo puedo hacer, mi confianza es Él, no, yo nunca. Porque será como que, ¿el árbol qué? ¡Órale! Espérame, ¿Jeremías leyó Salmos? ¿David leyó Jeremías? O sea, es un mismo inspirador. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar, ¿qué? Fruto. Versículo 9, márcalo. Engañoso es el ¿qué? Más que todas las cosas. ¿Hay alguien en tu vida que te chamaqueó? ¿Te robó tu iPod? ¿O te robó el corazón? ¿O algo? ¿O sea, te chamaqueó? Aquí dice la Biblia que tu corazón es más engañoso que eso, papá. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, o perdido, o depravado, es la misma palabra. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, lo conozco. ¡Órale! Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Espérame, Kika, ayer dijiste que no era por obra, sino por fe, pero tu fe tiene que producir algo. Vamos a ver eso ahorita. ¿Bien? Ok, esto es plantado, nada más. Pero aquí, espérame, versículo 8, al final dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, en el año de sequía, marca eso, no se fatigará. Marca no se fatigará y pon un link en tu Biblia, una notita, que te va a llevar a Isaías 40:27. Y vamos para allá. Estás en Jeremías, un libro atrás es Isaías 40:27. La Biblia es la onda de las ondas, papá. Isaías 40:27. Como dice Proverbios, sabes una cosa, el necio es aquel que rechaza la escritura, porque el que la abraza será sabio. Isaías 40, 27, 40 número gordo, 27 número flaquito, ¿sí? Dice, ¿por qué dices? Ok, aquí tengo un estudio con muchos de ustedes, está en esta onda. Aquí a mí se hace que Dios ya me lo olvidó a Dios. Ya a Dios no le importo, ya Dios ya me soltó, he pecado tanto contra Él que ya cómo voy a regresar. ¿Sabes que eso es satánico? La Biblia tiene otra cosa que decir al respecto. Versículo 27. ¿Por qué dices, en vez de oh Jacob, pon tu nombre? ¿Por qué dices oh Quique? Y hablas tú oh espacio en blanco. Mi camino está escondido de Jehová. Y de mi Dios pasó mi juicio. Otra manera de decirlo es, ya no le importo a Dios. Él ya se olvidó de mí. ¿Ok? Dice, ¿por qué dices eso? No has sabido. Marca esa palabra sabido. ¿Te acuerdas que lo vimos ahí en Romanos? Y lo vamos a seguir viendo. Lo que tienes que saber. No has sabido. Y tu error. Si tú piensas así, es que no has sabido esta onda, papá. No has sabido. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni sé qué. Fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Él da qué? Esfuerzo. ¿Cuál es lo que vimos en Jeremías? No, cuando venga el calor no se fatigará. ¿Él da esfuerzo al quién? Ha cansado. ¿Sabes a quién no le da esfuerzo? Al que se siente que él puede. Si tú crees que yo pueda, yo que no necesito a Dios, yo necesito humillarme ni rendirme a Él. Yo puedo, ¿sabes una cosa? Te vas a cansar, papá. Y te vas a tronar como pistolita. Él da esfuerzo a cansado y multiplica las fuerzas a que no tiene ningunas. ¿A quién? ¿A quién le multiplica las fuerzas? ¿A quien cree que todavía tiene? No calificas, papá. Pero cuando tú dices, Señor, yo no puedo ya más, Señor. Y si tú no haces algo, realmente no veo para qué seguirle. Entonces Dios dice, ya entendiste, papá. Recibe. Y empieza a tener la palabra, ¿sí? Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, marca esto, esperan a Jehová, tendrán que, uf, o sea que el Gatorade se queda corto con esta onda, papá. Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Ok, aquí yo lo vi en un cuadro cristiano en casa de mi tía bien mocha. Ok, no está hablando del cuadro cristiano que tienes. Okay, ahí te va un concepto fascinante de Isaías, poéticamente lo escribe. Tú ves, cuando ves un águila en películas y demás, ¿cómo ves al águila volando? ¿La ves acá bien afanada? ¿Bien agitada? ¿Bien aleteando porque si no se cae? ¿Cómo la ves? Extendiendo las alas, papá, y dejando que ¿qué? Que el viento haga su ¿qué? Su chamba. O sea, mi única chamba es estirarme y confiar en que el viento me va a llevar. Así es el Hijo de Dios. ¿Qué espera en Dios? Yo no me esfuerzo. Yo soy un árbol sembrado junto a corrientes de agua. Yo nomás tengo que extenderme y confiar que Dios va a soplar, papá. Y Él va a llevar mi vida a donde tiene que llegar. Porque Él dijo, te llevaré al otro lado. Es fascinante. Y entonces dices, órale, ese cuadro se lo voy a robar a mi abuelita. No, cómprate uno mejor. Pero los que esperan en que va a tener nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Bien? Regresamos a Romanos. Romanos 6, versículo 5. Órale, Kike, ¿todo eso está en Romanos 6, 5? Sí. Y tuve que quitar un buen de cosas. Es la palabra, es así, es Narnia, es así un universo impresionante. Ok, Romanos 6, versículo 5, ya vimos plantados. Y aquí entonces acuérdate, conocer la verdad libre es el título. Entonces conociendo este rollo, sabiendo esta onda, me va a ser libre. Porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, ok, tengo que saber entonces que si yo plantado, o sea, literalmente, juntamente con él, en la semejanza de su muerte, o sea, ese es la comparativo. Así también lo seremos en la de su resurrección. Me encanta la palabra resurrección, es la palabra que significa literalmente, es anástasis en el griego, que significa pararse de nuevo. Pararse de nuevo. Y sabes una cosa, muchos de ustedes no requieren, la promesa es esta, vas a resucitar en el día postrero, pero sabes una cosa, muchos de ustedes requieren ahorita pararse de nuevo. Están en la lona, papá. La Biblia le llama, pero sabes que a los que estamos en Cristo, la Biblia dice, estamos derribados, pero no destruidos. Me encanta, porque a mí me gustan mucho los deportes, entonces todo el rollo de UFC y artes marciales mixtas me raya. Entonces, ¿sabes una cosa? Estás en la lona, dijo, sí, ahí te tiene la circunstancia ahorita, pero estás en la lona, pero no estás noqueado, dice. La película todavía no acaba, y Dios tiene lo que decir al respecto, ¿sí? Entonces dice, en la resurrección, pararse de nuevo. Dice, sabiendo, y más que la palabra sabiendo es clave, acuérdate, conocer la verdad te hará libre, sabiendo esto, ok. Ahí te va un tip para de aquí al final del congreso. Tres cosas que van a literalmente revolucionar tu camino hacia la libertad en Cristo. Así, lo van a revolucionar así como si metías un nitro al carro. Así, tres cosas. Saber, considerar, presentarse. Ahí te va. Tres cosas. Saber, considerar, presentarse. La primera está en este estudio, que es saber. Versículo 6. Sabiendo esto. La segunda va a estar en el próximo estudio y la siguiente en el siguiente. Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre, me encanta la palabra viejo. La palabra viejo significa en el original, viejo. Está súper bien traducido. No, pero también sabes que significa gastado. ¿Y sabes una cosa? Quizás tu hombre está gastado, tu ser está gastado. Así como estaba con mucha tracción. ¿Sabes qué? Estaba ya bien golpeado. Está gastado. ¿Sabes qué? Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ya está ahí en la cruz, muriendo y muerto. ¿Para qué? Cada vez que la Biblia diga para qué, márcala en tu Biblia. Escucha esto. Cada vez que la Biblia diga para qué, márcala en tu Biblia. Es un tip de estudio. Porque cada vez que diga para qué o a fin de, es un propósito. O sea, lo anterior tiene un propósito. ¿Para qué? El cuerpo del pecado, me fascina este rollo. El cuerpo. La palabra cuerpo aquí es la palabra soma. Que habla del cuerpo, pero el cuerpo como esclavo. El cuerpo del pecado, sea que, destruido, marca ahí la palabra destruido, te va a rayar esta onda. La palabra destruido es la palabra catargeo, con K, catargeo, que significa, ok, te voy a poner tres fotos para que veas qué significa catargeo. El cuerpo del pecado, ¿sabes qué? La onda es, tengo que saber que mi cuerpo, gastado, o sea, mi viejo hombre, ya murió, ahí en la cruz, ok. Y el cuerpo del pecado, o sea, el esclavo que servía al pecado, fue destruido por eso. ahí te van ejemplos. Entras una, abres una computadora y te pide un qué. En algunas computadoras particulares, te pide un qué. Un password, ¿verdad? Porque muchos están así todavía de, espérame, la Biblia dice algo así. No, no, no, la Biblia, ok, te pide un password, ok. Y tú pones un password, tu password, por ejemplo, tu fecha de nacimiento. Pero ¿sabes que la compu no es tuya, papá? ¿Te va a dejar entrar? No. ¿Qué te va a decir la leyenda? Password incorrecto, no reconocido, no válido. Y eso es la primera cosa que significa destruido. Ya no es válido. Anota ahí, ya no es válido. El cuerpo del pecado mortal ya no es válido. O sea, el pecado quiere entrar a mi vida, mete su password, ¿sabes qué? Me llamo lujuria, me llamo pornografía, me llamo relación enfermiza, me llamo manipulación, me llamo celos amargos, me llamo rencor, me llamo amargura, me llamo... Y tú, CPU, le contesta, password inválido. ¿No te encanta Dios? O sea, ya no tiene nada que hacer aquí. Ya esto le pertenece a alguien más. Es chido esta onda. ¿Sabes qué más significa también? Ahí te va. Has marcado un teléfono y te dice la leyenda, lo sentimos, el número que usted marcó está fuera de servicio. No es necesario que lo reporte al 040. Eso también significa deshabilitado. Significa, literalmente, deshabilitado. ¿Qué es esto? ¿Sabes una cosa? Ya está. O sea, es esto. ¿Sabes una cosa? Viene y te llama Satanás. Y te llama tu carne. Y te llama el mundo. Y lo sentimos. El cuate que estás buscando está fuera de servicio. No es necesario que marques al 040. O sea, ella está fuera de tu servicio, Satanás. Ella le sirve a alguien más. ¿No te encanta la onda? Y te estoy dando principios de vida. ¿Sabes qué? Es que tengo una relación bien enfermiza y he sido súper posesivo toda mi vida. Y de repente empieza esta onda. Espérame. Pero la Biblia dice, vamos a ver esta onda ahorita más adelante. La dice que yo no debo corresponder así porque ese es mi cuerpo carnal y gastado. Y eso murió con Cristo. No, ¿sabes qué? Aquí ya no vive. Ni lo reportes, papá. Ni lo reportes. ¿Bien? ¿Qué también significa? Dejar enteramente inútil. Así, dejar enteramente inútil. ¿Sabes qué? Vamos a ver que se hila con el siguiente versículo increíble. Porque es que te vienen a buscar y, pues nomás tú ya no das, hijo. O sea, ya no produces esa onda. O sea, tú ya eres un árbol de mangos y quieren seguir que tú sigas produciendo melones. No, tú ya no das melones, hijo. O tú ya das mangos. O sea, tu identidad ya no es ser un árbol de melones, es ser mangos. ¿Sí? Es la onda. Mi fruto ya no, eso ya no lo produzco yo. Eso era antes, sí. El viejo hombre era eso. Pero ¿sabes qué? Eso ya murió con Cristo. Yo estoy yo para ser un esclavo de alguien más y producir otra cosa, ¿sí? Y me fascina, también significa, en tu teclado de tu computadora hay un botón, el botón de suprimir, ¿sí? También significa eso, suprimir. ¿Sabes qué me encanta? Así, es que tengo estos planes, pero ¿sabes una cosa? Suprimir. Ya no quiero mis planes, quiero sus planes. Es el rollo. Ahí la dice más adelante, ¿sabes qué? Ya no vivo yo. ¿Más Cristo qué? Vive en mí. Ya no vivo yo. O sea, ya yo no tengo planes. Como dice la canción de Fermín, me encanta. ¿Quieres tener algo que ver conmigo? Arréglate con aquel a quien le pertenezco. O sea, ¿tienes tratado un rollo conmigo? Es un rollo como cuando de niño te decían, cuando vengan a tocar la puerta, no abras si son extraños. ¿Sabes cuál es tu rollo y el mío? Que estamos bien babosos y viene Satanás y toca la puerta y abrimos y, pásale, sí. Y ponte cómodo en nuestra casa. Es una cosa, ya nomás está suprimido esa onda, ya ni siquiera existe. ¿Sí? Entonces, eso, Kike, ¿todos están destruidos? Sí. ¿No te encanta que la Biblia es perfecta y si la metes en ella te da la clave? Entonces, esa es la onda. ¿Sabes qué? Sabiendo esto, que mi viejo hombre ya está deshabilitado, desconectado, está ya sin útil para el pecado. Kike, aquí empieza un rollo de que, espérame, Kike, pero es que no, yo todavía sigo bien útil para el pecado. Tranquilo, vamos a terminar este estudio, ¿sí? Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Sigues útil para el pecado porque no sabes esto. ¿Tú todavía crees? No, pero es que no. Ok, tú crees dos cosas. Es que no puedo. Es que así voy a hacer. O sea, así me voy a quedar. O crees esto. Yo lo controlo. Yo lo puedo controlar. Mis celos, mi fornicación, mi este rollo. No, yo lo puedo controlar. ¿Sabes una cosa? ¿Crees que lo puedes controlar? Te doy 3 años. Y voy a ver si lo puedes controlar, ¿sí? Entonces dice, para que le fue destruido, dice, se ha destruido. ¿A fin de qué? Otra vez, cada vez que la Biblia diga para qué o a fin de, márcalo en tu Biblia. A fin de que no, ¿qué dice ahí? Sirvamos, esclavos por amor. Es la palabra, sirvamos, la palabra douleo. Aquí es douleo, que significa esclavo, literalmente, como vimos ayer, que le hace los mandados. Es interesante, tú nunca vas a ver un esclavo que se para así y dice, No, hoy me quiero parar a mediodía. Pero es que mi patrón quiere que lave su carro. No más, no quiero. Hágale como quiera. ¿Sabes? Un esclavo, para que me entiendas, te voy a dar un tips. Un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo, su voluntad, ¿sabes cuál es? Hacer la voluntad de su quién. De su amo. Por eso es el rollo. Pero, Quique, pero entonces, yo sigo siendo esclavo, nada más que hora de Dios. Exacto. Pero vamos a ver, la clave está en, como vamos a ver al final de los estudios, el mejor postor. Nadie te va a pagar lo que te va a pagar Dios. ¿Sí? Dice entonces, y no sirvamos más al pecado. No le des esclavo más al pecado. Y aquí puse mi nota. Cuando sabes esto y vives ad hoc a esto, empiezas a tener la libertad. Porque empiezas ya a saber esta onda. Y vas a llegar a casa y en tu modo de hablar, tratar, amar, servir, relacionarte, perdonar. Ok, ¿sabes qué? Esta onda no, ya es el viejo hombre. Yo ya debo responder de otra manera. Bien, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Espérame aquí, espérame. ¿Qué es esto? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La palabra aquí justificado, la palabra dicaio, que significa rendir o inocente. Es decir, Quique, no, pero no, como no entiendo este rollo, ok. ¿Quién de aquí ha ido alguna vez a un funeral? ¿Alguien ha ido a un funeral alguna vez? Ok, bien. Pero tú estás en un funeral, no sé cómo sea acá, pero bueno, está la caja con el cadáver o el muerto, el difunto ahí. Está quizás alguno abierto, otro cerrado. Y hay café, o hay agua, o hay galletas. Y de repente todos empiezan a tomar café o galletas. Y de repente el muerto se para y dice, oye, ¿por qué no, a mí no me ofrece nadie? ¿Pasa eso? De repente está acá con el cigarro y oye, ¿me pasas uno? ¿El muerto se para a hacer eso? No. De repente pasa aquí la clásica tía amargada por la caja y dice, ah, este baboso se lo merecía. Era un hijo de su República Mexicana. Y el muerto dice, ¿por qué me hablas así? ¿Haces eso al muerto? No. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Dicen, ah, ahora sí la contesté bien. Claro, porque ya está muerto. ¿Sí? Exactamente. Y el versículo 7 es clave en este estudio. Porque el que ha muerto ya es inocente del pecado. Es similar a que tú debes 3 millones de pesos. ¿Sabes una cosa? Y te mueres. ¿Van a ir a la caja a sacarte los 3 millones de pesos? ¿Cómo te van a cobrar? Ya no pueden. Es fascinante. Por eso, ayer fue propósito de identidad. Hoy es conocer la verdad, te hace libre. Conociendo este rollo, ¿sabes una cosa? Mi viejo hombre ya está muerto. Y si está muerto, hijo, cuando vengan a cobrarle el pecado, lo que le debo, porque es un rollo de que, ¿sabes qué? Ya te mereces esto, ya vales esto, ya, ¿sabes una cosa? Has quedado mal en esta onda, ya cuánto tiempo. Pero es que mi novio, tú no entiendes, lo amo. Ok, la pregunta es, ¿le amas más que a Dios? Ahí tengo otra pregunta. Si Dios te lo pidiera, ¿lo entregas? Tendría que orarlo. Te repito la pregunta. Si Dios te lo pidiera, ¿lo entregas? Cuando, por ejemplo, Dios le pide a Abraham, a Isaac, su único hijo, me encanta leer la que dice en Génesis, dice, y inmediatamente se paró y fue. Abraham, si fuera tú y yo, hubiera dicho, Dios le dijo, ¿sabes qué? Levántate y entrégame a tu hijo, a que amas. Y tú y yo hubiéramos dicho, ok, Señor, déjame orarlo. Déjame orarlo, Dios, a ver si es tu voluntad. Ok, Señor, déjame ayunar unos 3 días, a ver si es tu voluntad. ¿Quién te lo está diciendo, papá? Pero ¿sabes una cosa? Es tu rollo. Quique, ¿cómo sé si me lo está pidiendo? ¿Te está destruyendo? Mi mujer tiene un parámetro increíble con chavas que les comenta esta onda. Ahí te va, chicas. Y amo a mi mujer, Dios da una sabiduría increíble. La pregunta sería esta. ¿Te casarías con este hombre así como está ahorita? ¿Así como está ahorita te casarías con él? ¿Y sabes cuál es el error de muchas? Ah, no, pero es que tiene potencial. O sea, andas con un cuate, entregas tu cuerpo, tu corazón, porque tiene potencial. Es un fraude, mi hija, vimos ayer eso. Es una pregunta, ¿sabes qué? Así, ni le cambies nada. Así como está ahorita, ¿te casarás con él para toda la vida? Es que empezó a venir a la iglesia. Así como está. Y la segunda es esta. ¿Te acerca más a Dios o te aleja de Él? ¿Tu relación te acerca más a Dios o te aleja de Dios? Es tu parámetro, hijo. Y si tu relación es enfermiza y es literalmente celos, contiendas, amarguras, una onda literalmente ya chafa, tus mejores tiempos son reconciliación. No, créemelo, papá, una relación de pareja, de matrimonio es la onda de las ondas, va a haber broncas, sí, pero en Cristo es, o sea, requiere tener una mujer, un hombre que derive su identidad de la palabra. Entonces, dos cosas, te casarás con él así como está hoy, y dos, ¿te acerca más a Dios o te aleja de él? Ah, me acerca más a él. Ah, sí. ¿Le dedicas el tiempo en tus llamadas con él o con ella que le dedicas en tiempo a hablar con Dios? O sea, si Dios tuviera Skype o teléfono o BlackBerry o Messenger, ¿chateas con Dios al mismo tiempo que chateas con tu espacio en blanco? No, Quique, pero es que Dios no tiene chat. En fin, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Muchos en vez de decir amén quieren decir ouch, pero síguele, papá. Porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. O sea, ya no, me viene a cobrar, hijo, ya no vive aquí. O sea, tú buscas a Quique Torres, se hace una cosa, aquí está Quique en Cristo, hijo, ya es otra persona. ¿Sí? Y si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo, otra vez sabiendo, márcale ahí. Tres claves: saber, considerar, presentarte. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñorea de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, y márcalo siguiente, tú vives, subrayalo, ¿para quién? Para Dios vive. La pregunta aquí es, ¿y tú para quién vives? ¿Y tú para quién vives? Para Dios. ¿Neto? ¿Neto? Ahí te van cuatro opciones en nuestra generación que vives para ello. No más cuatro. La isla tiene más, pero te voy a dar un ubicado más cuatro. Y terminamos en esto. Acompáñame a Lucas 6. Lucas 6, versículo 20. Lo has leído muchas veces, bienaventuranzas y demás. Lucas 6, 20. Y créemelo, hay alguien, persona o espíritu que a esta hora quiere robarte todo lo que estás recibiendo. Lucas 6, 20. ¿Tú viste esto, Rodrigo, conmigo? ¿Sí? Ok. Cuatro cosas. Si tú no vives para Dios, vives en esta era para cuatro cosas. Ahí te va. ¿Ya están Lucas 6, 20? ¿Todos? Sí, dice así. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía Jesús, bienaventurados, aquí la palabra es acá es diferente, es makarios, que es literalmente igual, feliz, dichoso, afortunado y demás. Bienaventurados, vosotros los ¿quién? Los pobres. Ya, me encanta este rollo. La palabra pobres es la palabra tojos, que significa que se acurrucan. Como un pobre se acurruca para tener calor o con periódico o algo así, así es la onda, hijo. ¿Sabes qué? Yo me acurruco en Dios. Necesito que Él me dé calor. ¿Sabes qué? Bienaventurados los pobres, porque vuestro reino, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Ok? Número uno, vamos a ver ahorita. Bienaventurados los que ahora tenéis, ¿qué? Hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora, ¿qué? ¿Porque qué? Reiréis. Bienaventurados los seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Cuatro cosas. Si tú no vives para Dios, vives para cuatro cosas. ¿Listo? Ahí te va. Número uno, versículo 20. Bienaventurados los pobres. Tú vives por la lana. Tú vives por la lana. Amiga de chamarra Rosita, ¿puedes hablarle a la de al lado, porfis? Perdón que te despierte, pero estamos en la palabra y esto es importante, ¿sí? Tú vives por la lana, hijo. Tú vives para hacer varo. Tu rollo es hacer lana. ¿Cómo voy a hacer más dinero? ¿Cómo voy a ganar más lana? ¿Cómo voy a salir de este problema? Tengo esta deuda. ¿Cómo puedo? ¿A quién puedo robar, estafar? Tú vives por la lana, ¿sí? Espérame, no la ven a ella, papá. Tú estás igual. Este rollo es para ti. Dejen que a quien le sirve ella le pida cuentas. ¿Sí? Entonces tú sirves por la lana. Número 2, versículo 21. Bienaventurados los que ahora tenéis, ¿qué? Hambre. Tú sirves por la comida. Quique, no. Ok. ¿Tienen rollos, problemas con tu alimentación? Anorexia, bulimia, gula. O sea, hay una era en nuestra generación de gente que tiene sobrepeso a los 14 años, hijo. ¿Sí? Tu vida, Quique, pero es que no. Ok. ¿Cómo puedo saber si vivo para la comida? ¿Te va mal y comes? ¿Te agüitas y comes? ¿Festejas y comes? ¿Sacas buenas calificaciones y comes? O sea, ¿tu modo de festejar es comer? Vives para comida. Es tu Dios. ¿Tu rollo es el peso? O sea, ¿tu ánimo está en base a cómo te ves en el espejo? O sea, es que tu Dios es tu vientre. Tú vives para comer. Es un Dios en nuestra era, ¿sí? Cuidado con eso, porque entonces no vives para Dios, vives para comida. Pero es que yo soy de muy buen diente. Ah, sí, la Biblia le llama que eres un pecador porque comes más de lo que necesitas. Pero me ceno como 38 tortas de pierna de ayer. Más, dicen. Sí, entonces, cuidado con esa onda. Entonces, número dos, vives para comida. Y escucha esto porque tengo igual, estoy más cerca de esto de lo que te imaginas, con chavitas que literalmente están muriendo por dentro por roles con su peso. Porque han comprado un panorama de que si no me veo como en las revistas, que si no me veo como en la de la novela, es que nadie me va a querer. ¿Sabes una cosa? Tú no quieres a un hombre que derive su identidad y su gusto por lo que ve en la televisión. Proverbios 31 dice, porque vana es la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Hombre, tú no quieres buscar una Proverbios 31. Una mujer que tema a Jehová. Una mujer que derive de ella su identidad. De él su identidad. Una mujer que le busque todos los días. No tienes idea, papá, el gozo que es tener una mujer así. Tener una esposita que cuando tú te despiertas, tu esposita ya se paró una hora antes a hacer su devocional y te prepara a desayunar y ella sabe. O sea, ya Dios le descargó. Lo que tú le querías decir a ella, ya Dios se lo habló. O sea, ya el patrón de los dos ya le dijo lo que tiene que hacer. O sea, ya es una onda, es la onda de las ondas. Y tú estás bien baboso y le hablas feo y le hablas gacho y ella se queda callada y te has sentido todavía más basura. Entonces, Dios trata contigo. Lo que ella necesita que Dios trate contigo. Y dices, entonces ahí vas y, perdóname, la Biblia dice que no te trate como vaso frágil. O sea, si me ves la dinámica, o sea, igual, busca hasta rollo, papá. Eso es literalmente oro. Es lo que Dios tiene para ti, va a ser feliz. Pero es que, no, es que esta persona la voy a convertir. ¿Neto? ¿La voy a convertir en un monstruo como tú? No hay necesidad de eso, hijo. Solito puede hacerse, ¿sí? Entonces, número uno, el dinero. Número dos, la comida. Número tres, el placer. De cualquier índole, sexual, de viajes, de sentirme bien conmigo mismo, adicciones, alcoholismo, drogadicción y demás. Dice versículo 21, bienaventurados los que ahora, ¿qué? Lloráis, porque reiréis. La gente que busca el placer, eso es tu vida para tener placer, hijo. Es el tercer dios de nuestra era. Muchos dicen, órale, ya había leído eso, no había visto toda esa onda. Yo tampoco. Dios me lo reveló hace unas semanas, ¿sí? Ok, y el cuarto dios para el cual vives es la fama. Versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Hay una serie ahorita muy famosa en Estados Unidos, no sé si ya llegó acá, a esta parte de México, que se llama Glee. Quizás la viste en Fox, la estamos moviendo. Una serie sumamente enferma, sumamente enferma. Yo me peiné el primer capítulo, de repente empecé a ver, o sea, cada semana me entro noticias para ver qué está pasando en el mundo y qué está vendiendo Satanás ahorita para poder empatar contigo. Y de repente veo que, no sé cuántos millones de televidentes tuvo un capítulo de Glee. Digo, ¿qué es esta serie de Glee? Yo me quedé con RBD, nada que ver. ¿Qué es esta serie de Glee? Y me venía el capítulo piloto y dos, tres más para entender la dinámica. Es lamentable lo que pinta el universo. O sea, tienes a un compañero gay y está bien, es normal que tengas a alguien gay ahí en tu salón de clases. Tienes tu matrimonio es disfuncional y tus papás están divorciados, es normal, así debe ser. Y sabes qué es lo interesante, que tienes dos opciones. Tú vas a ser un esposo como lo es tu papá, o un padre como es tu papá, o una madre como es tu mamá, así. O tienes la opción de en Cristo ser una nueva criatura y tú ser el padre que tú no tuviste y que no encontraste más que en Cristo, y tú ser la madre que tú no tuviste y que Dios quiere hacer que tú seas. Es una opción siempre a escoger, ¿sí? Entonces, y la serie, la chavita en el piloto me encanta porque dice, arman el grupo de coro y una onda así, dice, es que necesito, yo canto, dice, es que necesito este rollo que se haga el coro, porque no soy nadie, o sea, en la prepa no soy nadie, o sea, tú tienes que ser o de los atletas y populares, que están en la suite y en el penthouse de la cadena alimenticia, o si eres, o no eres un deportista popular o porrista, estás en el sótano, hijo. O sea, eres un don nadie. Y ella dice, pero es una muy buena canción de la chava, dice, necesito que esto se haga, porque necesito, su frase es, necesito ser conocida. O sea, necesito que me conozcan. Y por eso muchos están con el rollo de, ingenuamente, ya llegué a los 1,000 amigos en Facebook. ¿Neto? ¿Cuántos conoces de ellos? Y sabes una cosa, quizás sí hasta 1,000, porque en tu foto de profile picture pareces una que hace masajes, hija. Y perdón que se los diga, pero unas están así, cristianas, que es lamentable. Igual hombre, te vendes. ¿Eso comunica quién eres en Cristo? O sea, chavitas de 14 años que se venden en internet como si tuvieran y arreglan. O sea, ¿a quién quieres agradar, mija? ¿Quieres fama? ¿Quieres que te conozcan? En mi caso, por ejemplo, ya me da mucha risa porque ellos me dicen, ya superaste los 1,000 amigos en Facebook. No conozco a muchos. Pero para mí es una herramienta en el ministerio, para dar a conocer sermones, para publicar notas, para, y mucha gente se suscribe al Facebook, a mi cuenta, para poder tener acceso al blog, a las prédicas y demás. O sea, ya yo no lo uso para comunicarme más que con la gente que conozco cerquita, pero de ahí en fuera para mí es una herramienta, y vamos a ver eso más adelante, presentar. Tú puedes presentar el internet, y presentarte al internet como instrumento de injusticia, pornografía, dar a conocer cosas nada que ver y demás, o puedes presentarte al internet para comunicar y adquirir cosas de Dios. O sea, lo que el mundo crea y Satanás usa, creado por Dios, pero Satanás usa para destruirte, lo puedes usar para edificarte. O sea, la pregunta sería, ¿estás solo en tu casa con internet? Si estuviera Jesús al lado tuyo sentado, ¿qué páginas verías? Nada, pregúntate, ¿estoy en mi computadora solo, en mi cuarto? Ok, si Jesús estuviera aquí conmigo, ¿qué página vería con él? ¿Sabes cuál es tu error y el mío? ¿Crees que nadie te ve, hijo? Y Jesús dice, yo conozco tus obras. Uf. ¿Sí? Seguimos. Entonces, cuatro dios para los cuales tú vives. Lana, comida, placer, fama. ¿Vives para eso? Entonces no vives para Dios. Dice, Dios te quiere hacer libre. ¿Libre de qué? Del pecado. El pecado tiene tres características, anota esto. El pecado hace tres cosas. El pecado engaña, el pecado esclaviza y el pecado mata. El pecado engaña, el pecado te esclaviza y el pecado te mata. La paga del pecado es muerte. Quique, pero espérame, ¿cómo que me esclaviza? ¿Cómo que me engaña? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y tú crees que no va a pasar nada. Quique, espérame, explícame más ese rollo. Ahí te voy a explicar esta onda. Abres una página pornográfica y le das clic. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No me llegó un trueno y me consumió. No estoy en el infierno. No me siento tan mal. ¿Sabes una cosa? La factura de Dios no llega cada mes, pero llega. La factura de Dios no llega cada mes, hijo, pero llega. Y todo lo que tú estás metiendo en tu corazón va a producir algo a través de ti. ¿Sí? Entonces, dice versículo... el pecado engaña, esclaviza y mata. Y vamos a terminar con cómo entonces ser libre. Ya lo vimos ayer, pero vamos a pegarlo otra vez. Dice, gozaos en aquel día y alegraos porque aquí... Ah, espérame, el versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, que es que os amen menos... Y cuando os aparten de sí, ¿sabes qué? Una cosa, si tú no has perdido amigos por Cristo, no has nacido de nuevo. Repito, si tú no has perdido amigos por Cristo, no has nacido de nuevo. O sea, si nadie ya no se junta contigo porque tú ya no estás en lo mismo que él o ella, no has nacido de nuevo, hijo. O sea, si tú eres sumamente llevadera con la persona que no ama a Jesucristo, no has nacido de nuevo también. O sea, si no hay un punto en tu encuentro, en tu comunicación con alguien que no ama a Dios, en el cual tiene que chocar contigo y decir, oye, pero ¿por qué tú no haces eso? Difícilmente hay una nueva vida en ti. ¿Sí? Dice, os aparten de sí y os vituperen. La palabra vituperen es literalmente que te difamen, que te ataquen o que te reprochen cosas. Pero es que, ¿por qué ya no vas con nosotros? Ah, bueno, tú atiendes y te decimos porque... Y desechen vuestro nombre como malo, marca esto, por causa del Hijo del Hombre. No por tu reputación, mijo, ¿eh? Así, que sí, yo ya perdí todas mis amigas, pero porque tienes una famita que te persigue, mami. ¿Sí? Es que yo, a mí ya nadie me quiere y nadie confía en mí porque tienes una fama que te sigue, paparri, de que eres un tranza, que eres un manipulador, que eres un doble cara. ¿Sabes qué? Cuando te odien por causa del Hijo del Hombre, entonces gózate. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestros galardones grandes en los cielos, porque así hacían vuestros padres con los profetas. Más hay de vosotros ricos. La palabra ricos es que abundan, tienen abundancia, porque ya estáis, ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y termino con esto. Juan 8, 31 y 32. Acuérdate, la verdad te hará libre. Y voy en súper tiempo, justo. Juan 8, ya lo vimos ayer. Juan 8, 31 y 32. ¿Se acuerdan? Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, aquí en vez de vosotros pon tu nombre. Sí, Mike. Sí, Juan. Sí, Lady, que hay dos aquí. Sí, mi amiga del mechón, que no me acuerdo cómo se llama ya. Sí, jardín de flores hermoso del jardín de no sé qué cosa. Si vosotros permanecieres en mi palabra, si Quique, si permaneces en mi palabra, serás... verdaderamente, aquí marca esto, que esto ya lo vimos ayer, papá, la palabra de Dios es infinitamente grande y perfecta. Marca la palabra verdaderamente, es clave aquí. ¿Por qué? Hablaba ayer con Adrián del rollo de que es muy fácil aparentarse cristiano, es muy fácil. O sea, y hay gente aquí quizás que tienes todo el look de cristiano. Vas a la iglesia, quizás hasta sirves en la alabanza o en algún ministerio, tienes todo el rollo, el outfit de shalom, hermano, shalom, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, pastor, ¿cómo está? Hermana, gloria a Dios. O sea, sí, tienes todo el outfit, todo el argot, pero sabes una cosa, eres un sepulcro blanqueado. Por fuera te ves bien, pero adentro te estás pudriendo, papá. ¿Sí? Entonces, ¿sabes una cosa? La marca la palabra verdaderamente, porque ¿qué es lo opuesto a algo que es verdadero? Ahí estás. La Biblia habla de que hay la posibilidad de que tú seas un falso discípulo. Un discípulo pirata. ¿Sí? ¿Y sabes qué es interesante? Aquí hay Fayuca, ¿sí? O nomás en Cuernavaca. Aquí pura... Ok. Cuando tú vas a la Fayuca, por ejemplo, y te compras algo... Ahí también pasó apenas esto. Comes a la Fayuca y compras algo y de repente te falla. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Pues lo devuelves. Pero generalmente te tardan años y te dan vueltas y vueltas y espéranos y lo mandamos al técnico y bla, bla, bla. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué? Porque lo compraste en la Fayuca, papá. Es pirata. Cuando tú compras algo de la tienda y te falla, ¿sabes qué lo llevas? ¿Sabes qué? Como tienes la nota de la que lo compraste y la garantía, ¿sabes qué? Tú lo devuelven. ¿Sabes cuál es tu rollo y el mío? Que tú le echas la culpa a Dios por cosas que tú no le compraste a Dios. Repito. Tú le echas la culpa a Dios a cosas que tú no le compraste. Señor, ¿pero por qué rompió mi corazón? ¿Por qué estoy en una relación enfermiza? ¿Por qué no puedo soltar esto? ¿Sabes una cosa? Dios no te lo vendió, papá. ¿Por qué le pides garantías a Él? Pero cuando tú estás en lo que Dios te compró y eres verdaderamente su discípulo, tú puedes apelar, Señor, aquí tengo mi garantía, que mi vida te pertenece. Y te ha pertenecido desde el campamento, ¿te acuerdas? Tu palabra dice esto. ¿Me ayudarías? Y Dios dice, ya, ahora sí estamos haciendo negocios tú y yo, papá. ¿Sí? Dice, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Y conocerás, me encanta la palabra conocer. La palabra conocer es la palabra ginoscos, que significa saber completamente, tener garantía de. ¿Sabes qué? Y conocerás, y vas a tener garantía de. Conocerás la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y la verdad, Jesucristo, te hará libre. Versículo 31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Ahí tengo una pregunta que he querido hacer desde ayer. ¿Esta semana leíste tu Biblia todos los días? Entonces no eres un discípulo de Cristo. Espérame, ¿cómo? O sea, a mí ni me reclames, papá. Yo nomás soy el dealer aquí, yo nomás reparto. La Biblia dice que si tú no permaneces... Aquí es una palabra permanecer. ¿Sabes qué es la palabra permanecer? Es habitar, estarse. Literalmente es mi hábito constante. O sea, si tú no permaneces, ¿sabes qué? Pues la Biblia dice que no eres un discípulo de Cristo. Y por ende, no conoces la verdad y por ende eres esclavo por eso. Ok, Kike, okay, eso ya es la neta, estoy mal. ¿Cómo me ayuda? Anota esto en tu Biblia. Ahí en Juan 8, 31, anota esto. Si no leí mi Biblia todos los días esta semana, si no leí mi Biblia todos los días esta semana, estoy perdiendo libertad. Es la onda. Si yo no leo mi Biblia todos los días, estoy perdiendo libertad. Kike, pero... ¿quieres ser alguien como yo más crudo? Pon esto. Si no leo mi Biblia todos los días esta semana, estoy escogiendo ser esclavo de lo que me va a matar. Dios no quería, tú lo escogiste. ¿Sí? Y conocerás, y serás verdaderamente su discípulo, no un discípulo chafa, sino un discípulo verdadero, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Ok, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, si yo soy la verdad, dice Jesús, sí, ahí te va, sencilla matemática. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, si Jesús dice, yo soy la verdad, y tú no estás en mí, entonces tú en dónde estás. Ahí estás. Acuérdate que vimos el fraude, engaño. Es interesante. Si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y tú no estás en mí, entonces tú estás en mentira, estás muerto y estás sin camino, papá. Estás perdido. La matemática es bien sencilla. ¿Bien? Ahora bien, y vamos a terminar con esto. Te voy a dar la oportunidad, en esta hora, acá hay un bote de basura. Acompáñame a Filipenses 3 y terminamos con esto. Efesios, después está de Efesios, está Filipenses 3. Y le voy a pedir teclado que me ayudes a para cantar esta rola. Gracias, papá. ¿Cómo te llamas, Mike? Sí, David. Así menos 10 puntos aquí que nada. Filipenses 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. Dice así. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Ojo, me fascina la Biblia. Dice, bájale un tantitito, papá. Dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, no para Dios, es el error. Para Dios no eran ganancia, para Dios eran basura que te destruía. Pero para ti eran ganancia, para ti eran así mis diplomas. Era, es que, no, es que yo me emborraché tantas veces. Es que yo ya me he acostado con tantas. Es que yo con mi novia ya y sigamos acá. Es que, o sea, para ti eran ganancia, tu currículum. Lo que eran para mí ganancia, mi relación, mi noviazgo, lo que eran para mí ganancia, las he estimado. Marca esa palabra que es interesante, pero la vamos a ver en Romanos. Las he estimado, las he contado por, he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Esclavos por amor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del ¿qué? Conocimiento. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Me encanta. Mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo ¿por qué? Por basura. ¿Sabes la palabra aquí basura en el griego original qué significa? Literalmente es un juego de dos palabras que significa lo que le echas a los perros en el griego. Así, o sea, tú agarras un pollo y esto es para los niños, esto es para... o sea, esto es lo que es la basura, lo que le echas a los perros. La pregunta es, ¿hay en tu vida algo que hoy día para ti es ganancia y requieres tenerlo como por basura? ¿Por amor a Cristo? Dice, lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para, cada vez que la Biblia diga para o a fin de marca, no es un propósito, lo tengo por basura, ¿para qué? Para ser bien religioso, Nel, hijo, este no es tanta religión, para que ya pueda poner un pescadito en mi carro, Nel, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por ende, si tú tienes algo por ganancia que a él no le agrada, estás perdiendo a Cristo, hijo, y estás perdiendo a Cristo, estás perdiendo vida, estás perdiendo verdad y estás perdiendo el camino. Dice, y ser hallado en Él, en el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. No teniendo yo mi propia justicia, no es que yo haya hecho algo bueno, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? ¿El propósito es qué? Conocerle a Él. Y lo que te he invitado ahorita hasta ahora es esto, que Dios ponga en tu corazón algo que estimas más valioso que Dios y es manifiesto en tu vida. Que te estorba, que te destruye. Y lo quieras soltar y tener por basura a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Sabes por qué vas a seguir perdiendo batallas? Porque todavía no lo tienes por basura, hijo. Porque todavía lo tienes, lo amas y lo tienes en tu cartera y en tu corazón. Y en esta hora te voy a invitar, todos tienen pluma y una hoja. En un pedacito de la hoja que tienes, quiero que anotes qué es aquella cosa que hoy día no tienes por basura y lo tienes por tu ganancia. Mi orgullo, mi habilidad, mi novio o mi novia, mi sexualidad, amo más mi sexualidad que a Cristo, el placer, la fama, el dinero, ojo con esto, el rencor, no quiero soltar el rencor, lo amo. ¿Cómo puedes amar el rencor? Créeme, vamos a ver el siguiente estudio de eso, ¿cómo puedes amar el rencor? ¿Sabes que necesito soltar esta onda porque me estaba matando? Lo quiero tener por basura, ya para los perros, el rencor. Vanidad, que te gusta, que te importa más cómo te ve la gente que cómo te ve Jesucristo. Ojo, tu reputación, lo que la gente diga y no lo que tú Dios diga. Hay algo en tu vida hoy que Dios está poniendo en ti que debes tener por basura. Y anótalo ahí en tu papelito. Porque en esta hora vamos a hacer una oración para que tú literalmente en tus palabras puedas decirle, Señor, he entendido ahora que tu verdad me hace libre de esto. Y tú dile a Dios lo que estás anotando. Y me estoy poniendo de acuerdo contigo en que esto me separa de ti hoy, Dios. Pero esta hora lo tengo por basura. Y te voy a pedir que ahorita vamos a inclinar nuestros ojos. Ores así, en tus palabras con Dios, dile, Señor, reconozco esto, que espacio en blanco tú pones lo que pusiste en este papel, que mis sueños, mis anhelos, mis hábitos, mis gustos, mi rencor, mi reputación, mi novio, mi novia, mi sexualidad, mi adicción, esto lo amo más que a ti, Dios, y lo tengo por ganancia. Y sé que mientras no lo suelte y lo tenga por basura, no te puedo conocer. Así que, Señor, reconozco que esto es basura para mí hoy. Y te voy a dar 2 minutitos, así que todos cierren sus ojos y arregla cuentas con Dios de esta onda y ora tú con Dios en tus términos, pídele perdón. Y específicamente por estas cosas, vanidad, deleite, el sueño de un esposo o una esposa. Quizás tú vives y te vistes y actúas por el sueño de agradarle a alguien que te pueda ser tu esposo o tu esposa. Y lo tienes por ganancia eso. Y dile, Señor, Dile así: Señor, si tú no me das dinero, si yo nunca me llego a casar, si yo soy pobre y siempre vivo con escasez, si yo suelto mis anhelos y mis sueños, te amo, Dios, porque tú eres mejor que todo eso. Y esta hora declaro que no quiero hallar mayor deleite en alguien que no seas tú. Y habla con Dios específico sobre esta onda, lo que anotaste en el papel. Y a muchos les está costando trabajo, porque muchos realmente lo tienen por ganancia. Y tu raíz de amargura es una ganancia que literalmente ya no te puedes ver. Tú ya no imaginas tu vida sin rencor. Tú ya no imaginas tu vida sin malos tratos en casa, sin amargura en tu casa. Tú ya no imaginas tu vida sin estrés o afán, ansiedad. Tú lo quieres controlar todo. Tienes que soltar ese rollo. Señor, perdóname por querer controlar todo. Y en ese sentir, así como estás, si es tu deseo literalmente tenerlo por basura a fin de ganar a Cristo, y estás consciente que lo que hay en tu mano, en ese papel, te separa de Él, te voy a pedir que ahí donde estés te pongas de pie y pases aquí. Por eso pide el bote de basura, que hay un bote de basura. Si rompas el papelito con eso que está escrito, lo veas, y va a ir aquí, porque es lo que dices, para los perros, es basura. Y vengas acá al frente, lo eches en el bote, y puedas quedarte aquí para adorar y la siguiente canción. Repito, ojo con esto, acuérdate, Dios sabe la intención de tu corazón, y sabe que, o sea, esto, que te pongas aquí, papá, sabiendo que lo que tú estás tirando, ya no lo recoges, hijo. O sea, tú no vas a recoger a la basura lo que le dices a los perros. Ah, es que este ojo de pescado, ah, lo amo. Es basura. ¿Sabes una cosa? Así que quizás este es el día. Velo bien y realmente considera si lo vas a tirar. Si no, no hay ningún problema. Tú puedes quedarte ahí sentadito, papá, con aquello que amas más que Jesús, y todo, ahí te va, nada va a cambiar. Fíjate, pero ¿qué pasa si no paso al frente y no entrego esto? Nada va a cambiar. Tu vida va a seguir exactamente como está, mijo. Pero si quieres hacer diferencia y conocer libertad, el bote está ahí. Y es basura. Y es ese sentir, si te quieres pasar al frente. Lo que tiro no lo vuelvo a recoger. Porque es basura. Y si quieren, lo que ya tiraron, pueden moverse para acá, para esta parte, para dejar que la gente pueda ir pasando. Pásense por acá y que la gente pueda ir pasando a tirar lo que hoy día para ellos es ganancia. Y repito, escucha esto, y no quiero ver después gente en el bote agarrando papeles. O en tu corazón agarrando cosas. Estamos hablando de que, ¿sabes una cosa? Esto para mí hoy día es ganancia. Para Dios no, pero para mí era. Ya no quiero. Ya sé que me separa de Él.